En enero se cumplieron 3 años de la desaparición forzada de Luciano Arruga. ¿Qué más falta para que la justicia avance, juzgue y condene a los culpables? Muchos de ellos están identificados y siguen en actividad en la policía de la provincia de Buenos Aires. Cuando la justicia no cumple con su tarea y da ejemplo, garantiza con eso la impunidad para que se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos. Las prácticas criminales que persisten en las fuerzas de seguridad deben ser erradicadas para que nadie más sea víctima de la criminalización de la protesta o de la pobreza. Como sociedad tenemos otro tema que requiere verdad y justicia: la trata de personas. Esta es una nueva manera de desaparición forzada, práctica criminal que debe ser erradicada de inmediato. Mujeres, hombres, niños, niñas son privados de libertad y sometidos a la explotación sexual y esclavitud. Volvemos a decir y digamos todo: basta de trata. Su imparticipación de los miembros del Poder Judicial y político, de las fuerzas de seguridad y de los civiles que consumen o forman bandas de trata, este delito no sería posible. En Tucumán se desarrolla el juicio histórico a 13 imputados por la desaparición forzada y trata de Marita Verón, víctima de este nuevo delito desde hace 10 años. Expresamos todo nuestro apoyo a Susana Trimarco en Tucumán y con ella a todas las familias que buscan a sus hijos e hijas víctimas de la trata. Esta es una causa colectiva, compañeros, que debemos defender entre todos, porque de eso depende el país que construyamos, el que dejemos para generaciones futuras. Estamos convencidos de que no hay otro futuro posible que el que podemos hacer luchando juntos. Y queremos que ese futuro sea una realidad, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por ustedes, por sus hijos, por sus nietos, por todos. Dijimos muchas veces que este proyecto de ciudad no es parte del proyecto de país que queremos profundizar. Les queremos pedir algo: que por un momento se den vuelta y miren hacia Avenida de Mayo. Ahí, a su derecha, verán el edificio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Desde donde se gestiona un proyecto de exclusión con patotas para ejecutar desalojos violentos, con una infraestructura montada para las escuchas ilegales, con una policía diseñada por el represor Jorge Fino Palacios, con un modelo de educación y salud para pocos. Permanentemente el gobierno de la ciudad recurre a políticas que son propias del terrorismo de Estado: grupos de tareas, listas negras, criminalización de la protesta y la pobreza. No queremos una ciudad cada vez más privatizada. Esta ciudad que habitamos necesita que defendamos todos juntos nuestros derechos y que luchemos por otro proyecto, el de una ciudad que incluya, que eduque, que garantice la salud, una ciudad para todos. Como defensores de los derechos humanos, también queremos repudiar la sanción en 2007 y su modificación en 2011 de la llamada ley antiterrorista. Desde el 2003 a esta parte, nuestro país ha avanzado mucho en materia de promoción y defensa de los derechos humanos. Celebramos y estamos convencidos que una de las medidas más importantes de este proceso político ha sido ordenar la no represión de la protesta social. Sabemos que todavía queda mucho por hacer, pero esta ley nos hace retroceder en este camino y no puede pasar desapercibida, ya que deja abierta la posibilidad a cualquier juez de actuar en detrimento de los luchadores populares, porque deja las puertas abiertas a la libre interpretación de los miembros del Poder Judicial para aplicarla. ¿Dónde está en la ley la definición de terrorismo? Nuestro país, como tantos otros, tiene la experiencia de 7 años de genocidio basado en la criminalización de las organizaciones de resistencia. Esta ley tiene una gravedad importante para quienes consideramos que los estados deben ser garantes de los derechos humanos de todos y todas. Queremos seguir dando ejemplo ante el mundo en materia de derechos humanos, pero estas medidas así nos alejan de ese camino. Por eso exigimos la derogación de la ley antiterrorista. Este año, compañeros, compañeras, también se cumple un aniversario de otra fecha histórica, 30 años de la Guerra de Malvinas, planeada por los mismos genocidas que torturaron, secuestraron, violaron, robaron bebés y desaparecieron compañeros en los centros clandestinos. Hoy acompañamos el reclamo por la soberanía de las Malvinas, desde la certeza, compañeros, de que el camino que se está eligiendo es el diálogo, la paz y tiene el apoyo de toda Latinoamérica.